Yokoso Minasan. Bienvenidos todos ustedes a Mecha Garrison y pasamos a hacer nuestro saludo matutino a todos los que están desmañando en Tokio, los que todavía están en de mañana en San Francisco y Ciudad de México, buena tarde, tanto como Chicago, Detroit, Nueva York, Lima, Santiago, Buenos Aires y ya buena tarde noche a la gente que nos escucha en Londres, Madrid y París, jajaja. Es todo un gusto estar con ustedes, yo soy Jihad y estamos comenzando con Mecha Garrison. Pues se nos está acabando la semana de Pascua, la última semana de vacaciones. La verdad es que yo, como soy parte del Godinato Nacional, pues ya esta semana tuve que trabajar normalmente. Así es que pude disfrutar un poco de la gente que estaba de vacaciones y disminuyó el tráfico en Ciudad de México. Pero a partir del día de mañana las cosas regresarán a la normalidad. Todos los que nos están escuchando en sus lugares, felices porque están o porque tuvieron esta semana de vacaciones, disfrútenla. Ya estamos en las últimas horas o comenzando el último día de la vacación antes de regresar a las labores. Y mientras tanto, pues acompáñenos el día de hoy en estas dos horas que vamos a estar. Temas vamos a tener un compendio tutti frutti collage, mezcla de varias cosas. Esperamos que todos ustedes hayan escuchado la transmisión que tuvimos la semana pasada, donde tuvimos al Master. Master, si estás por ahí escuchándonos, un saludo desde acá. Esperamos que regreses pronto para que podamos seguir hablando y nerdeando de tantos temas que nos quedaron abiertos. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener un programa un poco más variado, vamos a tener música, vamos a hablar de algunas cosas que han sucedido en la semana y que pues igual no las hemos platicado en el programa, así es que estaremos tocando con diferentes temas. Ya estamos en las redes sociales, ya estamos en el chat, ya estamos en la fanpage de Mecha Garrison. También en el Twitter si nos quieren mandar algo, porque regularmente no nos manda nada. Pero bueno, utilícenlo. Saludamos a los que están en el chat. Anda por ahí Facu Julián. ¿O sí? ¿Será Facu Julián? No, Lucian Florant, Bichus. También Hikari Alitzel. Andaba por ahí, pero creo que no va a poder acompañarnos. El Master ya está ahí, ya está empezando a colocar algunas peticiones. Ok, Master, vamos a empezarlas a bajar para ponerlas en el playlist y escucharlo. Así es que, pues bueno, ya estamos listos, ya estamos comenzando. Y pues vamos a un bloque rápidamente un bloque de música. ¿Por qué vamos a entrar rápidamente a este bloque de música? El 19 de abril en Tokio, en el Tokyo Dome, Coldplay tocó y Radwimps le sirvió como opener. Entonces, por ahí vimos un par de coberturas de la gente que anda en Tokio y que la seguimos. Y al parecer se puso muy padre. También por ahí escuchamos hasta, al menos yo escuché en la semana la nota por parte de Sopitas en otra estación de radio de las seculares, en donde hacían el comentario principalmente de Coldplay, pero sí mencionaron a Radwimps y también maravillándose de lo que ya todos conocemos de cómo es la organización nipona para los eventos masivos y para todo lo que es la logística. Entonces, pues se me ocurrió que vamos a poner un par de rolas de Radwimps que tenemos aquí en la librería. Y si ustedes tienen por ahí alguna otra rola que les gusta, pues pónganola y la estamos intercalando en la playlist. Pues bueno, vámonos con esto que es Radwimps y regresamos. Esto es Mecha Garrison. ましたかい？それなのになぜ目も合わせやしないんだい？遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってじりじりになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。どっから話すかな、その姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ。君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ。銀河何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどう握ったならいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない、君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。どこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました。 優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換っこしよう。いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたら。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようよ。僕らタイムフライヤー君を知っていたんだ。僕が僕の名前を覚えよりずっと前に、君のいない世界にも何かの意味はきっとあって、でも君のいない世界なの。夏休みのない8月の夜、君のいない世界なの。笑うことないサンタの夜、君のいない世界など。時を駆け上がるクライマー時の隠れんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。なんでもないや、やっぱりなんでもないや。今から行くよ。僕らタイムライヤー時を駆け上がるクライマー時の隠れんぼはぐれっこはもういい。君は派手なくらいや、その涙止めてみたいな。だけど君は拒んだ。こぼれるままの涙を見てわかった。嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのはもう僕の心が吹いていこう。 Let's fly, fly, fly, また来週空 aquí de regreso. Ya pusimos las primeras solicitudes del día de hoy dentro de la programación de la música. Ya saben, si necesitan o quieren escuchar una canción, pónganla dentro del chat para que la busquemos y se las enviemos. Y pues bueno, vamos a platicar un poco. Creo que en alguno de los programas lo hemos mencionado, pero aquí en Meca Garrison, en el Garrison de Tortuga, regularmente todos los martes tenemos una sesión que tiene el nombre del Magic Martes. Como su nombre lo indica, probablemente no sea evidente para muchos, pero pues justo la idea es dar el contexto. Lo llamamos como Magic Martes porque tenemos una tradición de jugar Magic con parte del crew de Meca Garrison, con el que platicamos de diferentes temas, y uno de ellos es el Magic. Entonces nos juntamos los martes y nos ponemos a jugar. De hace dos programas mencioné que parte de los que vienen aquí al Magic Martes se presentaron en el Grand Prix para participar. No les fue tan bien como ellos esperaban, pero bueno, estuvieron viviendo la experiencia y la verdad es interesante. Magic es una franquicia bastante prolífica. Justo estaba buscando la referencia de cuánto tiempo lleva el Magic disponible. Y la primera edición de tarjetas de Magic apareció en el 93. Para los que no identifiquen qué es Magic, Magic the Gathering, así es el nombre, es un juego de cartas coleccionables intercambiables que a grandes rasgos tú eres un mago, tienes una biblioteca de hechizos y compites contra otro mago, ya sea en un duelo, en uno a uno, uno contra uno, o en alguna variante, ¿no? Ya hay multijugador, hay gigante de dos cabezas, hay estrella y múltiples variantes que pues, los mismos jugadores aplican, ¿no? Es parte de lo que los juegos de mesa te permiten, es pues, tomar un set de reglas y pues en algún escenario con un grupo de personas específico, pues vas generando alguna modificación a las reglas porque lo hace más divertido, porque te permite hacer más cosas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas han sido incorporadas dentro de Magic conforme el tiempo. Y al inicio pues había nacido solamente con una dinámica uno contra uno en duelo y en multijugador. Las primeras tarjetas que aparecen, que fue la edición o la expansión, bueno, el Limited Edition Alpha, salieron en agosto del 93. Luego tuvimos otra que fue Limited Edition Beta, octubre del 93, y un Unlimited Edition que fue en diciembre del 93. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que el inicio del Magic fue del el 93. Lo lanzaron unos... una compañía que se llama Wizard of the Coast. Un señor Garfield fue el que estuvo diseñando todo lo que es la dinámica del mana. Y el buen flaco, algún día le pediré que haga una breve intro para explicar el Color Pie. Pero es interesante, es un concepto que ha ido evolucionando, pero el diseño inicial lo permite hacer cada vez más complejo y bastante, bastante divertido. Entonces, si hablamos que el Magic nació en el 93 y estamos en el 2017, pues quiere decir que estamos a 2003, 10 años, a 2013, 20 años, a 2017 son 4 años más. Entonces, son 24 años de vida de este juego de cartas. Creo que dentro del universo de juegos de mesa en el bloque de juegos de cartas intercambiables es uno de los juegos que tiene mayor vigencia en el mercado, por así decirlo. ¿Y por qué ha tenido esta vigencia? Pues porque ellos han entrado en una dinámica, como al final de cuentas es un juego de cartas intercambiables, pero al hacerlas intercambiables también es coleccionable. Se dieron cuenta que pues, como al ser humano le gusta acumular cosas, pues tenían que estar sacando más y más y más cartas, ¿no? Entonces, estamos hablando que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 29, 33, 36, 40, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 60, 63, 66, 69, 71. Y esta se queda hasta Conspiracy 2014. Yo creo que estamos hablando de alrededor de unas 100 expansiones de cartas que han estado o que han salido a lo largo del tiempo. Y eso hace que el universo de cartas sea, no voy infinito, pero sí bastante grande. También lo que ellos han hecho para fomentar el modelo de negocio es ir apretando o ir habilitando o cerrando ciertos ciclos para que no los puedan ir utilizando. ¿Y por qué hacen eso? Porque se dieron cuenta que en algún momento las ganas de competir de mazo contra mazo, de ver quién era el que podía armar mejores decks con las mejores cartas o sin las mejores cartas, pero con la mejor dinámica, pues era un punto de redituable. Y no voy a decir que es similar a los e-games, porque casi puedo asegurar que antes, unos años antes de que los e-games empezaran a materializarse, la parte de los torneos de Magic ya estaban corriendo, ¿no? Entonces, es parte de esta ola que se dio de hacerse profesional en algo, y se pueden hacer profesionales en los juegos de mesa. Y bueno, ¿y para qué les platico toda esta gran historia del Magic? Pues porque este fin de semana, en una de las nuevas expansiones que se tienen de Magic, que es la expansión de Amonkhet, fue el pre-release. También dentro de la dinámica y del ansia de las personas que juegan este tipo de juegos, les gusta participar pues, en el momento en el que se liberan las nuevas expansiones, para conocer las cartas, para prepararlas, para tenerlas antes que los demás y empezar a armar sus decks. Así es que el día de ayer fui con el buen Flaco y el buen Nacho al pre-release en una tienda en la Ciudad de México que se llama GameSmart. Muchas gracias GameSmart por el patrocinio del día de ayer. Aceptamos algunos boosters de Amonkhet como retribución por el comercial, pero bastante, bastante buena la tienda. La verdad es que el ambiente bien, salvo que me tocó un buen contrincante un poco intenso en algunas cosas. El tipo de jugadores que acuden ahí, vamos a decir, es casual a medio formal o medio profesional. Hay algunas tiendas en donde empiezan a consolidarse jugadores muchísimo más enfocados a la competencia, entonces ahí el nivel es mucho más intenso, si es como una dinámica más tensa. Y pues la idea es, al menos la con la que fuimos, es ir a ver las cartas, ver qué nos tocaba y tener una buena experiencia de sábado. La verdad es que yo ya había participado en algún pre-release, pero creo que está aquí todavía en los ciclos. Lo estaba platicando con el buen Flaco, fue en ciclo de Time Spiral, fue en 2007. Así es que hace 10 años, sí, hace 10 años que, 11 años, Time Spiral el primero. Hace 10 años que fui a un pre-release, ya no había vuelto a ir. Eso no quiere decir que no estuviera jugando Magic, como les comento, lo jugamos regularmente aquí los martes, pero creo que fue algo bastante, bastante interesante el desarrollo que tienen actualmente los este tipo de juegos de mesa. Es impresionante, tienes ya toda una estructura de seguimiento al jugador, tienes un número que se llama DCI o DCI, y con eso puedes ir registrando pues tu participación en los eventos, y conforme vas ganando matches y juegos, pues empiezas a subir dentro del ranking, y eso te permite competir en circuitos muchísimo más, más elevados. Yo en algún momento tuve mi tarjeta, mi número de DCI, y, pero pues ya ni me acuerdo dónde lo dejé y pues saqué uno nuevo. La verdad es que pues no creo que haya mucho, no haya perdido mucho. 10 años de no hacer nada, pues, creo que hasta dentro de la misma página dice que después de 10 años tienes que hablar con ellos para platicarles cuál fue el último torneo al que fuiste y cómo te llamas y bla, bla, bla, para que se reactiven las cuentas, que se van a buscar a los sistemas legados. Pero bueno, acudimos al evento y la verdad es que bastante padre. Desconozco si para otros juegos de mesa se tiene alguna dinámica similar. Estaba buscando en internet cuáles son los juegos de mesa con más impacto. Me encontré una página que se llama Ranker. No creo que sea una muestra significativa, pero pues al menos podría reconocer algo de la tendencia de juegos. ¿Qué es lo que se está marcando? Y lo pone como número uno, Magic the Gathering. En el segundo tienen a Pokémon Trading Card Game. Y en el tercero a Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Ya después de ahí, 4 y 5 está Cardfight Vanguard, creo que es un juego japonés. Y el quinto aparece Star Wars Customizable Card Game. Después de ahí bajamos y hay una serie de juegos que son como las habilitaciones de juegos de mesa de algunos otros juegos. Star Trek, Vampire, Digimon, Bakugan, creo que también es otro. Sí, aquí está Bakugan. Entonces, en realidad es, creo que el top 5 suena razonable. Suena a los productos que al menos el día de ayer yo vi en la tienda. Productos de Magic, productos de Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y por ahí, pues las cosas como raras como este de Cardfight Vanguard y de Star Wars. Creo que en este momento Pokémon trae un gran impulso. No sé qué tan desarrollado, evolucionado está. Creo que está enfocado más hacia audiencias mucho más pequeñas. Pero la otra vez sí me tocó ver que estaban en un mini torneo con menos infraestructura que en el de Magic. Pero pues sí, torneo al fin. Además, la franquicia Pokémon es bastante fértil con sus productos. Así es que pudiéramos pensar que en algún momento esto pudiera ir desarrollando. No sé a qué nivel si pueda llegar a alcanzar a Magic. Reconocemos que al menos esta evaluación la hago desde un punto de no conocimiento del universo de Pokémon y cómo están los juegos. Sé que Yu-Gi-Oh! También se mueve mucho dentro del chat. Por ahí Vocaloid creo que también es fan de Yu-Gi-Oh! Y ya cuando hablamos de Kaijus nos mencionaron. Y tienen como cosas interesantes. Creo que también el punto es la actualización o el manejo de este tipo de cartas. Para ya ponerlas, vamos así, en un universo balanceado. Si nos queremos ir a la analogía de los videojuegos, es como cuando hacen un balanceo en el tipo de daños de armas o hacen actualización en algún first person shooter en donde tienes que hacer un ajuste porque hay ciertas áreas, armas que son overpowered, tienen mucho poder y que en realidad pues toda la gente está jugando con eso y tendría, y lo que tú buscas como manejador de un universo de juegos en línea es que siempre tengas este correcto balanceo entre armas, reto y jugabilidad, ¿no? Entonces creo que al menos el equipo de Magic lo ha hecho bien. Desconozco si el equipo de Pokémon o de Yu-Gi-Oh! Está trabajando en eso, pero creo que la experiencia fue bastante simpática. Recordando la distribución de personas que fue, o que recuerdo que fue a mi último pre-release contra este, es bastante agradable identificar que hay ya varias mujeres que también están participando en este tipo de cosas, como también en videojuegos, como también en otros temas que antes se pensaban que eran muy, muy, muy particulares solamente de hombres. Y eso es bastante padre. Qué bueno que estén ahí. Ayuda a que el ambiente sea muchísimo más agradable y no se vuelva tan ácido con ciertos comentarios, ¿no? Pero bastante padre. No me fue, vamos a decir, bien, pero pues tampoco me fue tan mal. Fueron 4 rondas, una ganada, una empatada, 2 perdidas. Eso me hace estar por debajo de la tabla, pero bueno, interesante. También la forma en la que están entregando los paquetes y el diseño que están haciendo es bastante interesante, y creo que eso mantiene al juego dentro de la zona de interés de varios jugadores. El arte es maravilloso. Si ustedes pueden rastrear en internet el arte de Magic, van a encontrar unas piezas hermosas, desde ángeles, dragones, elfos, caballeros, pues ya seres un poco más oscuros como demonios o algunos avatars. Hay hombres lobo, vampiros, hay arte muy, muy, muy, muy, muy bonito. Y la verdad es que eso lo ha también hecho que tengan un cierto valor estético las cartas. De hecho, en el Grand Prix en el que acudieron parte de los integrantes del Garrison de Tortuga, apareció uno de los artistas, RK Post, y logramos que nos firmara por ahí un ángel en una de las cartas de las versiones especiales. Pues eso es interesante, la verdad es que eso es agradable, y el buen Flaco fue el que hizo toda esa gestión para obtener las firmas. Y como les comento que tenemos jugando esto desde el 93, pues tenemos una serie de cartas lo suficientemente viejas que hasta el mismo artista, cuando las empezó a revisar, se sorprendió y dijo: wow, ¿a poco todavía este tipo de cartas las tienen en buena condición y las están usando? Entonces es interesante, es padre. Yo les recomiendo que si les gusta alguno de estos juegos, Magic, Pokémon o Yu-Gi-Oh, pues, y hay torneos, entren, como en todo, la participación de ustedes es significativa para hacer que las cosas sean agradables o desagradables. Puedes hacer que un buen juego que genera mucha diversión cuando estás con tus amigos en el mundo competitivo sea un dolor de muelas, porque la gente se ponga intensa, porque trate de ganar a toda costa y porque no intente sumar a más personas al Magic, sino lo que intente es depredarlas para obtener su beneficio. Y con este comentario sí quiero reconocer el buen trabajo que ha hecho el Flaco. El Flaco es un champion de Magic. Lo compra mucho, tanto a nivel artístico como la dinámica de juego, como lo que implica el color pie. Y eso lo transmite cuando juega, porque es todo un maestro cuando está ahí. El día de ayer me tocó jugar al lado de él, no contra él, al lado de él, y a uno de los chavos nuevos, yo creo que un chavo entre unos 20, 25 años, con poca experiencia, al parecer como dentro de sus primeros pre-release, lo estuvo coachando y le estuvo explicando muchas cosas de la dinámica. Y la verdad es que, Flaco, te reconozco esa labor. Qué bueno que seas de esa manera y no seas un engreído viejo del Magic. Qué bueno que seas abierto y que hagas que la experiencia de los otros jugadores sea agradable y relevante, porque ese tipo de acciones es lo que hace que uno regrese a los torneos esperando encontrar ese tipo de gente. Y a los que por alguna razón tengan una experiencia oscura, dense la oportunidad de volver a ir, no lo tomen tan personal. Al final de cuentas es un juego y la idea es divertirse. Y bueno, para el caso es que si alguno de ustedes me quiere regalar un deck de Pokémon, pues también lo podemos empezar a jugar. Tengo al menos por ahí en la cabeza dos juegos que intentamos jugar aquí en Tortuga, que fueron un fiasco. Uno que se llamaba Hecatombo y otro que se llamaba Animeijem. Era de personajes de anime. Sonaba interesante, pero la dinámica era un poco atorada. Pero bueno, vamos ahí. Por ahí escuché que el chat había mancado algo. A lo mejor nada más algunos saludos a los que están ahí. Ah, sí, bichos, sí estoy de DJ. ¿Necesitas algo? ¿Qué quieres que te pongamos? Mientras tanto, y mientras Bicho decide si quiere que busquemos alguna rola, vamos a nuestro siguiente bloque musical. Estamos aquí en Mecha Garrison y yo soy Yihad. We will spend this to turn up the pain. Just be in myself. 国へ白い馬さん今出るでしょ向かいに来て分かる Ya estamos aquí de regreso. El DJ sí está vivo, sí está por aquí. Yo soy Yihad, estamos en Meca Garrison. Y todavía nos quedan unos 45 minutos más para estar viendo sus peticiones y platicando de algunas cosas. En el chat ya Bichus nos ha hecho unas solicitudes, ya las hemos puesto. Y creo que por ahí no nos había escuchado, pero estábamos hablando sobre juegos de cartas. Y en el top 3 estaba Magic, Yu-Gi-Oh! Y, bueno, Magic, Pokémon y Yu-Gi-Oh! En un portal que se llama Ranker. Justo le estaba preguntando a Bichus si para la parte de Yu-Gi-Oh! Hay torneos o algo por el estilo. Vamos a ver qué nos platica. Y sobre esa misma línea, se me ocurrió también buscar qué otras opciones hay de los mejores juegos de mesa de todos los tiempos. Y está interesante, hay bastantes que sí me suenan. El número uno, y es como campeón indiscutible, yo creo que más bien por el tiempo que lleva vigente, y creo que ese es justo como el referente al cual algunos juegos le intentan hacer, y es el ajedrez. Recordemos que el ajedrez es un juego de mesa. Hay torneos, hay gente que se especializa en eso y pues bueno, tiene bastante aceptación. Yo creo que de los juegos de mesa es el juego que tiene mayor reconocimiento a lo largo y ancho del mundo, el mayor nivel de validación de que la gente lo juegue. O sea, si alguien llega y te dice, ah, pues yo juego ajedrez y lo juego bien, no consideras que es un ser obscuro o un nerdo, sino todo lo contrario, casi consideras que es alguien que es bastante inteligente y que debe de tener una gran capacidad de planificación y de entendimiento y de previsión a futuro por la naturaleza del juego. Entonces, el rey indiscutible de los juegos de mesa es el ajedrez. Wow, eso qué fue. Interesante, al menos en la referencia aquí en corto, no me aparece a alguno que muchos pudiéramos pensar que debería de aparecer bastante rápido, que sería el Monopoly. Monopoly no aparece, aparece en segundo lugar el Risk, que suena. Risk es también este otro juego de mesa muy bueno y es tan intenso el juego de Risk que en ocasiones se podría recomendar no ser jugado entre familiares o amigos, porque eso termina destruyendo familias. Y además la ventaja es que el Risk han hecho algunos ajustes y twists a su dinámica para traerlo o para tenerlo un poco más, vamos a decir, ágil y disponible para las personas. Tercero es también otro juego que es muy conocido, y si ustedes van a alguna de las tiendas de juegos de mesa, es Catán. Catán también es un juego que lleva mucho tiempo en el mercado y que de alguna forma tiene también diferentes expansiones y ajustes. Entonces, así el top 3 tenemos ajedrez, Risk y Catán. En el 4 aparece uno que se llama Cluedo, no lo ubico. Quinto aparece Battleship, el juego del cual toma su nombre una película. Es mala, pero considerando que el juego y su dinámica es muy sencilla, pues es interesante que hayan podido hacer algo ahí. En el sexto aparece Trivial Pursuit. El séptimo, Estratego. 8, Apples to Apples. Ese no lo ubico. 9, Dominion. Y 10, Pandemic. Pandemic sí. Al menos he tenido buenas recomendaciones de ese juego. Dicen que es bastante interesante. Y yo creo que es un universo que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años. Cada vez más y más aparecen otras opciones de juegos. No todas son tan buenas, pero tampoco son malas. Si pensamos en los videojuegos y que a veces invertimos una cantidad razonable de dinero, algo así como unos $60 para estar jugando, los juegos de mesa están en un rango similar. Tampoco es un precio prohibitivo. Creo que lo más complicado es encontrar un lugar en donde te lo quieran, bueno, en donde lo vendan. Y dependiendo del lugar en donde te encuentras, pues a lo mejor la distribución es lo que encarece el precio. Pero creo que de alguna forma es una buena opción a tener otras formas de juego y de interacción social. Porque más allá de que al día de hoy los videojuegos son todos en multimedia, en multimedia y en telepresencia, siempre no está de más tener al contrincante enfrente y ver la cara de sufrimiento cuando le haces alguna jugada maestra de tu parte, o verlo con unos ojos de pistola cuando él te hace alguna trastada y va ganando el juego o va perdiendo. Creo que son dinámicas bastante, bastante padres, y sí les recomendaría que consíganse un par de juegos de mesa. No tienen que ser tan, tan complicados. Yo creo que las opciones que dan, vamos, y comerciales como los Risk son buenas opciones y han estado incorporando algunas modificaciones interesantes. Al menos yo conseguí un Risk que se llama Risk como en el branding, pero creo que es más bien, o lo podrían haber llamado de otra manera, es un Risk de Star Wars y es una verdadera chulada. Es un juego en el cual estás jugando la batalla final de El Regreso del Jedi, en donde tienes los tres escenarios abiertos: la batalla en Endor, la batalla espacial y la batalla de Vader y el Emperador contra Luke Skywalker. Tienes que ir avanzando en los tres escenarios. Hay dos bandos, el bando de los rebeldes y el bando del Imperio. Dentro del juego vienen algunas reglas para que lo hagas en dos jugadores, y creo que hasta lo puedas tener en cuatro. Pero en realidad es que si le revisas un poquito la dinámica del multijugador, lo puedes ampliar a una más jugadores para que pues todos puedan estar participando, y la idea es tener el debate de qué hacer. Es un juego bastante, bastante interesante y la verdad es que muy, muy divertido. Cuando lo abrí, la verdad es que era un juego que no decía nada fuera de la caja, era una caja negra que solo decía Risk Star Wars, y me dije, pues veamos a ver qué sale. No puede salir alguna basura tan grande, o si no, pues ya ni modo. Y cuando lo empecé a abrir y no era como esperaba en un Risk directamente, dudé por algún momento de que fuera a ser una experiencia interesante, principalmente porque la gente que viene aquí a Tortuga a veces se pone sus moños, son consumidores en ocasiones bastante, bastante, bastante exigentes de las dinámicas de juego. Pensé que íbamos a tener un fail por completo, y no, todo lo contrario. Creo que es un juego muy, muy bueno, y pues no está de más que se consigan unos de esos y se echen unas retas con sus cuates en algún día entre semana, para que pues ya el fin de semana se dediquen a hacer algunos otros puntos. Por ahí escuché que el chat estaba sonando. Por ahí Mika Cuarión dice que Yu-Gi-Oh! Es muy caro. No sé en cuánto anden los boosters de Yu-Gi-Oh! Ah, ok. Y Bichos nos dice que sí hay torneos de Yu-Gi-Oh! Pero por el juego online. También Magic ha estado intentando entrar a la parte de los juegos online. Creo que no lo han logrado materializar tan bien. Vamos a decir, no son tan malos sus ejercicios, pero pero sí les falta un poco. Lo han estado intentando mejorar, pero pues bueno. Me daré una vuelta por el juego en línea de Yu-Gi-Oh! A ver qué cara pone. La verdad es que no. Vi un poco la caricatura, vi un poco la serie y cómo maneja la dinámica. Pero nunca he tenido la oportunidad de tener un deck de Yu-Gi-Oh! Y jugarlo con alguien que sepa, para que me explique cómo es la dinámica, qué cosas se hacen. Si es que pues, si hay un juego en línea, pues voy a darle la oportunidad, veré qué cosas salen. Por acá en el line, el maestro Mogo, que nos anda escuchando en... No sabemos en qué lugar, pero un saludo a Mogokan y a Umachan, que seguro andan escuchándonos. Todavía no riego tanto el tepache, espero que así sea, mi parole officer. Mugo dice, si no es algo tan fancy como Enrique Star Wars, hay juegos de mesa simplones con variantes muy pro como Monopoly Imperio. Sí, yo es justo lo que mencionaba. Yo creo que hay una buena distribución ahorita, al menos mucho mejor que hace algunos años, unos 10 años, de juegos de mesa. Entonces es cuestión de que se den una vuelta y se den la oportunidad de probar algo más y se consigan a unos cuantos incautos que quieran participar con ustedes y pasar un buen rato. Hay desde algunos muy elaborados, estilo Warhammer, que te vienen ya como sets preconstruidos con todas las miniaturas. Otros como, hay uno que se llama Shadows of Camelot, también muy bueno. O ya nos vamos a juegos más, vamos a decir, normales, como lo sería el Monopoly o un juego de carta como Munchkin o... hay uno donde tratas de intentar hacer un hombre lobo y lo buscas por secuencias, ese también está bastante padre. Voy a tratar de acordarme del nombre y luego se los comparto. Aquí en el chat. Por acá sí hay muchos torneos presenciales de Yu-Gi-Oh! Ok. Niga Aquarium, ¿en dónde andas tú? ¿En dónde te encuentras? ¿En qué parte del continente estás? Y Bichus juega dos, uno por PC y otro por el Cell. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ah, ok. Voy a buscar a ver el del Cell y el de la PC. A ver qué cara ponen. Tendré que buscar o dejar de dormir o dejar de trabajar para tener más tiempo para jugar. Y pues bueno, mientras tanto, vamos a nuestro siguiente bloque de música. Yo soy Jihad. ¿A poco aquí en México hay...? ¿En qué parte de México estás? Bueno, eso se lo pregunté a Niga Aquarium. Pero bueno, regresando, vámonos a un bloque de música y seguimos aquí en Meca Garrison. Oh, shit.

Keep on. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y el buen Nigakuari nos está sacando de la ignorancia sobre Yu-Gi-Oh! Y ya revisamos y sí, hay toda una estructura de juegos regionales y de calificatorios. Y de hecho estaba revisando y en la tienda a la que ayer fui al pre-release de Amonkhet también hacen eventos de Yu-Gi-Oh! En el GameSmart también hacen eso. Entonces, pues estaría padre que nos platicaran sus experiencias también en los eventos de ese tipo, si van o si no, que se animen a ir. No está de más ir a conocer y ver cómo se maneja el juego que regularmente juegan en un ambiente casual, ya en un escenario en donde existe pues el objetivo de ganar y el objetivo de vencer lo más pronto posible al contrincante. A ver, no digo que cuando lo juegue uno casual eso no suceda, pero sí es una dinámica completamente diferente. Desde la forma en la que se observan los tiempos o de las fases que marca el juego, hasta la misma forma y la dinámica en la que a veces uno pues piensa que es algo que no estás violentando algo cuando lo juegas con tus amigos, porque te permites tener esas concesiones, y cuando te mueves ya a un circuito calificatorio, pues ya ese tipo de cosas no se aceptan. Entonces, estaría bien que platique fueran alguno de estos torneos, algunos eventos calificatorios y se lanzaran y nos platicaran cuál es su experiencia. Ya estamos casi en la última parte. Qué rápido se va la vida. Por ahí, ¿qué tenemos presente o cercano? El siguiente viernes 28, al menos en México, se va a estrenar Guardianes de la Galaxia. Supuestamente deberíamos de tener ya transmisiones, bueno, no transmisiones porque ellos no transmiten, funciones desde el viernes en la madrugada. A ver, estoy entrando a la, aquí está, sí, aquí está el banner en la página de Cinépolis. Órale, y si participas en la preventa puedes ganar un karaoke a una de las figuras exclusivas de los Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Sí, aquí está. Miren, ya a partir del primer minuto del 28 de abril ya pueden ir a conseguir sus boletos de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. La verdad es que yo creo que esta es una de las películas esperadas que creo que nos van a dejar un buen sabor de boca, una película bastante divertida. Si es que empiezan a preparar sus carteras y sus agendas para ir al evento. Órale, solamente hay como interés. ¿Por qué solo hay como interés? No hay que. Ah, porque estoy en CDMX Nitro. A ver. Ah, sí. También ya cerca del Garrison de Tortuga sí están los lugares disponibles. Así es que llamo a todos los que nos están escuchando al día de hoy a que preparemos la visita a ver Guardianes de la Galaxia el próximo 28. Para que podamos platicar de qué nos pareció el siguiente domingo, que si no mal recuerdo y si hago mal las cuentas, el siguiente domingo es 30 de abril, Día del Niño, así es que va a estar movido muchas cosas. También creo que el 30 de abril vamos a tener el Festival de Primavera en la Asociación México-Japonesa aquí en Ciudad de México. Entonces también para que lo traigan dentro de la mente y organicen sus agendas. Y adicionalmente, como el primero de mayo es Día del Trabajo, vamos a celebrarlo sin trabajar. Entonces, al menos en Ciudad de México, el lunes va a ser un día festivo. Así es que vamos a volver a tener un fin de semana largo. Ya, yeah, bien por eso. Entonces vamos a poder tener más diversión durante este fin de semana. Mm-hmm. Sí, creo que son de las cosas que tenemos más presentes para esta semana. Espero que ya todos ustedes hayan visto el tráiler de The Last Jedi. Ya salió, ya tiene rato que salió. Salió el Viernes Santo y con en el programa del domingo pasado con el Master no tuvimos la oportunidad de platicar sobre él. Yo espero que ya lo hayan visto. No sé qué reacciones ustedes hayan tenido. La verdad, yo estuve sondeando. Yo sí me emocioné. Recuerden, yo soy fan de Star Wars. Me emocioné menos que con The Force Awakens. Sí. No porque no me haya gustado, sino porque, y lo rebotaba con la gente de Tortuga aquí, no porque no nos guste o no se vea bien, sino ahora la pregunta es, ¿cómo van a manejar la historia y qué es lo que van a hacer? ¿Cómo le van a dar la vuelta para que nos sigan sorprendiendo? Ya tuvieron unas excelentes producciones, considerando las precuelas. Sin considerar las precuelas, perdón, con The Force Awakens y con Rogue One. La verdad es que Rogue One yo no le daba muchos bonos y me sorprendió muchísimo. The Force Awakens la ansiaba mucho y me cumplió. Y en esta es como la parte complicada. Ojalá tengamos una película. Voy a poner mi deseo sobre la mesa, equiparable a un Imperio Contraataca, algo que genere una trama fuerte, complicada, que nos cimbre, porque era de esperarse lo que sucedió en Force Awakens. De alguna forma sí, tienes que recapitular, tienes que presentar a los nuevos héroes, tienes que unirlos con los viejos héroes, tienes que darles una secuencia, tienes que recuperar las dinámicas normales de la franquicia. Pero ahora, y era justo lo que yo debatía al momento de salir de la película de Force Awakens, bien, es muy injusto hacer la comparación de solo la película de Force Awakens versus una trilogía, porque en ese momento tú estás no comparando una sola película, sino estás comparando ya toda una historia completa, y la idea es que esta nueva trilogía la tienes que desarrollar y presentar para que veas qué es lo que te está dando. Y la verdad, yo espero con infinito fervor que tengan un buen desarrollo de la historia. Esta película intermedia es la película en donde nos tienen que subir a un clímax y nos tienen que dejar colgados de la lámpara al final, porque no sabemos qué es lo que va a suceder, para que cuando llegue la última película y hagan la recapitulación y el cierre de estos temas, sea un cierre bueno. Entonces, esta siguiente película, The Last Jedi, es, desde mi perspectiva, la película o el punto más crítico de esta trilogía del nuevo siglo, y esperando que la lleven a algún lugar bastante, bastante bueno. Vamos a ver la última actuación de Carrie Fisher como la princesa Leia, y después eso no lo tienen que tratar porque al final de cuentas ella ya no está con nosotros. Entonces vamos a tener que ver cuál es el tratamiento que se le va a dar al personaje de la princesa Leia, qué es lo que va a suceder. Ya no tenemos a Solo dentro de la historia porque ya lo removieron, y ya no tenemos a la princesa Leia en el mundo porque no la removieron. Entonces hay que ver cómo resuelven ese tema, o si vamos a tener una experiencia similar a la que se tuvo en Rogue One, en donde a los actores se les trae otra vez a la vida por medio de los CGIs. No sé, muchas preguntas, y creo que esa es la parte de alguna forma complicada, ¿no? Que en este momento muchos no sí se emocionaron, pero el teaser o el trailer, como es un teaser, no muestra mucho, ¿no? Entonces tenemos que esperar a que salga algo más. Ya estamos entrando en el segundo trimestre de este año y pues estamos a nada de que nos llegue diciembre. Suena lejos, sí, pero les puedo asegurar que el tiempo se va rápido. Y pues bueno, ojalá que no nos dejen tirados, y mejor nos dejen colgados de la lámpara por la historia y por lo que nos esté dando. En otro anuncio parroquial, hoy es 23, también día de San Jorge. Todos los que son ingleses están celebrando el día de hoy porque es su santo patrono, pero también los que se llaman Jorge están deberían de celebrar su santo. Así es que un gran abrazo a todos los Jorges que nos están escuchando. Y adicionalmente, creo que entre la semana pasada y esta estamos cumpliendo ya 6 meses de estar participando en Radio Racuén con Meca Garrison. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos, por darnos retroalimentación durante el programa, posterior al programa. Gracias a todos los que nos han también acompañado como como invitados, que nos han compartido sus pasiones, sus gustos, nos han dado sus puntos de vista, tanto de forma presencial como de forma remota. Todos los que nos han estado acompañando en el chat, que nos piden las complacencias, muchas gracias a ellos, y principalmente al equipo de Radio Racuén, a todos ellos que hacen posible que el día de hoy podamos estar llegando a ustedes. Muchas gracias. Recordemos que hace unas semanas tuvimos por ahí unos temas con el servidor y ellos hicieron un gran esfuerzo para regresar el servidor al aire. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Un sincero arigato gozaimashita. Y esperamos seguir contando con su aprobación y con su apoyo durante los siguientes meses que nos encontremos aquí en Radio Racuén. Vamos con la parte final. Solo déjenme checar rápidamente qué tenemos en el chat. Ah, es cierto, también vi que en Cinépolis estaba la película de Yu-Gi-Oh! Y nos dice Nick Aquarion que el día de ayer fue a verla. Espero que haya estado bien en las 5 estrellas, en los cinco mecas de Meca Garrison. ¿Cuántos mecas le das, Nick Aquarion? Quedamos en espera tu respuesta. Mientras tanto, como les comento, pues vamos a nuestro último bloque de música para despedirnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Un gran abrazo a todos y espero escucharlos, verlos o leerlos en la siguiente semana y en el siguiente programa. Yo soy Yihad, esto es Meca Garrison y vamos con nuestra despedida y bloque. Fla, fla, fla, fla. してくれる。だからもっと好きになる。 真面目に一生懸命役に立とう。任せとけ。 地獄だって楽しめ。欲しいもの言ってごらん。あなたが望むなら主演をもたらしましょう。とっても可愛いね。尊敬に値する。これって興味とは違う。信じていいんだって感情を出してました。どうしてなのかな。レッツ一週間コミュニケーション。言葉一つで世界を変える。嬉しい瞬間大切でしょう。永遠なんかより欲しかった時間。意味も理由 solo para que no se sientan. Muchas gracias Parole Officer por darnos la oportunidad de este programa. Gracias Mogo por siempre echarnos la mano. Master por darnos monitoreo desde lejos. Flaquito siempre por estar al pendiente de qué temas hay que dar. A todos los del Magic Martes por dar contenido. Y a todos ustedes, una vez más, realmente, Kontoni Arigato Gozaimashita. Yo soy Yihaz y espero verlos la siguiente semana, o escucharlos, o algo por el estilo. Un gran saludo. Usen sus mecas, vivan sus sueños, sean felices.